Jesús, el camino era pesado. Jesús, por el viaje te has cansado. Sin embargo, no te importó y estás aquí. Jesús, he salido a tu encuentro. Te esperaba con el corazón despierto, pero es tarde, para mí se pasó el tiempo. ¿Crees en mí?, me preguntaste, y tu mirada se clavó en mis ojos. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que te hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí y me lloraste, Señor. Porque me viste solo en mi noche, en mi dolor. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que te hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí y me tocaste, Señor. Porque tus manos lo pueden todo si tú eres Dios. Vivo por ti.